quisiera ser usted una persona conocida porque sabe perseverar, ¿hay alguna fórmula que le ayudaría a desarrollar esa cualidad de perseverancia? Pues bien, hoy, el Dr. David Jeremiah enseña precisamente esa fórmula en la continuación de su serie sobre todo lo que usted necesita para vivir la vida de piedad y consagración según todo lo que Dios le ha dado. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Determinación Inquebrantable. Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo. Hoy, continuamos estudiando la serie de cualidades que debemos añadir una tras otra, según el pasaje del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Hemos escrito un nuevo libro titulado Todo lo que necesita. Se basa en los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, echando a mano, como es lógico, de otros pasajes bíblicos selectos que aportan enseñanzas muy valiosas para el desarrollo de estas cualidades que son todo lo que usted necesita para la vida y la piedad. Así que, volvamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y concluyamos nuestro estudio del tema Determinación Inquebrantable. Enfrentamos pruebas porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y que avancemos con valor y gracia. Y eso significa perseverar. La transformación espiritual no ocurre por casualidad. Se forja en una vida de dificultad, así que cuando mantenemos nuestra confianza en Dios a pesar de las dificultades o el desastre, cuando no botamos la toalla, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hacemos eso, eso produce una fuerza de convicción y Pablo lo resume en Romanos 5 como madurez y carácter. Así que cuando usted está atravesando algunas cosas, tal vez no siempre debería usar la pregunta ¿por qué? Tal vez debería hacer la pregunta ¿qué? Señor, ¿qué es lo que estás tratando de enseñarme durante este tiempo? ¿Qué necesito aprender que no puedo aprender de ninguna otra manera? Las estadísticas han demostrado con el correr de los años que la prosperidad no es buena maestra. La prosperidad no es buena maestra, pero la adversidad sí lo es. Por cada persona que aprende algo en la prosperidad, hay otras 100 que aprenden mucho mejor por la adversidad. La adversidad es la mensajera de Dios para ayudarnos a ser mejores personas. Como sabemos, vivimos en un tiempo cuando no es fácil hacer eso, como solía hacerlo. El escritor Chris Tigrin dice, el avance tecnológico ha hecho de los viajes, la comunicación y los quehaceres diarios increíblemente eficientes en cuanto al tiempo, si acaso no instantáneos. Y el resultado es que no hemos sido entrenados en la perseverancia. No estamos acostumbrados a dolores que no se pueden aliviar y problemas que no se pueden corregir. Cuando vienen, elevamos oraciones casi con la misma expectativa como cuando oprimimos los botones del microondas. Unos pocos segundos, pensamos, y deberíamos tenerlo todo resuelto. Dios, por lo general, no obra de esa manera. Él es meticuloso y preciso y nunca se le puede apurar. Cuando Él nos prueba en el fuego, como lo hizo con Job, nada puede sacarnos. El tiempo no se puede abreviar. Y nuestro conocimiento tampoco puede venir más rápido. Tenemos que aprender la perseverancia en el fuego. El escritor continúa, nadie jamás ha llegado a ser un verdadero discípulo sin la perseverancia. Aprenda a perseverar. Aprenda a seguir avanzando. No se dé por vencido. Cuando las cosas se ponen difíciles, no se rinda. Porque si lo hace, vivirá para lamentarlo y eso lo hará mucho más difícil la próxima vez que enfrente problemas para mantenerse en la senda. Esa es la fuerza de perseverar. Ahora, permítame hablarle por unos momentos acerca de la fórmula para perseverar. Dios sabe que necesitamos pruebas para formar carácter, tal como los atletas necesitan resistencia para fortalecer los músculos para el juego. en la búsqueda de Dios a nosotros, Él no nos deja en nuestra zona de comodidad en donde nuestros músculos espirituales se atrofiarían por falta de uso. Él nos expone a cosas que fortalecen nuestra fe. Él nos expone a cosas que humillan nuestros corazones y nos expone a cosas que refinan nuestro carácter. Por eso es que Pablo insta a Timoteo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Así que, ¿cómo sigue uno la perseverancia? ¿Cómo lo hace? Ya sabemos lo que es la perseverancia. Es mantenerse en la ruta cuando uno quiere darse por vencido. Es aferrarse ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Es no rendirse cuando uno siente ganas de rendirse. ¿Cómo se enseña uno mismo esas lecciones? ¿Cómo llega a ser una persona que tiene perseverancia? Permítame darle unas cuantas cosas prácticas que pensé que pueden añadir esperanza y ayuda a nuestras vidas hoy. En primer lugar, ponga su problema en perspectiva. Aprenda a poner sus problemas en perspectiva. La Biblia nos dice que veamos nuestros problemas de hoy a la luz de la eternidad. En 2 los Corintios, Pablo tiene un breve recuerdo en cuanto a un ministerio difícil. En 2 los Corintios 11, Pablo menciona todas las cosas que atravesó. Tengo que decirles que es una lista horrible de naufragios, azotes y todo lo demás. En el tiempo cuando estuve enfermo hace años, recibía toda clase de tarjetas. Algunos de mis amigos me enviaban tarjetas que se suponía que debían ser tarjetas que me deseaban mejoría, pero que podían ser crueles. Algunas de ellas, como ustedes saben. No sé dónde hallaban esas tarjetas. Yo las miraba y me reía, y por supuesto, cuando usted se ríe, ese es un buen remedio. Pero nunca olvidaré una. Yo acababa de salir de cirugía en la clínica Mayo y estaba en la cama. Mi esposa me trajo unas cuantas tarjetas. La primera tarjeta que tomé, en la cubierta tenía un pasaje bíblico que yo había recordado leer, pero por vida mía, no podía figurarme por qué alguien me enviaría una tarjeta como esta. En esta tarjeta aparece el pasaje en donde Pablo habla de todas las cosas que habían salido mal en su vida, los lugares de su sufrimiento, los lugares en donde había naufragado. Dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, y toda la lista en el frente de la tarjeta. Yo me quedo mirándola y pensando, ¿quién le envía a un enfermo esa tarjeta? ¿A qué tal crueldad? Alguien está sufriendo y alguien le envía una lista de todo lo que le sucedió a Pablo y recibo esto de alguien que se llama mi amigo. Y entonces la abrí. ¿Saben lo que decía adentro? Decía, así que, ¿cómo te va a ti? Eso es lo que decía la tarjeta. Fue una excelente tarjeta porque hizo que me diera cuenta de que al lado de Pablo no tenía nada de qué quejarme. ¿Verdad? No se ponga a quejarse. No empiece a pensar en botar la toalla. Usted no ha pasado nada comparado a lo de Pablo. Y no es así cuando pesamos el resultado de lo que Dios está haciendo en nuestra vida en contra de las cosas que Él quiere producir en nosotros cuando vemos nuestros problemas en perspectiva. Escuchen lo que dice 2 los Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo la llama leve tribulación, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, si podemos ver a la luz de la eternidad en lo que estamos atravesando, eso nos ayudará a tener una perspectiva algo diferente de las cosas. En un pasaje similar en Romanos repite el punto, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando uno pesa el resultado contra el costo de la perseverancia, no solo la perseverancia llega a ser la primera respuesta, sino que nos viene más fácilmente. Nos damos cuenta de que, sí, estoy atravesando unas cuantas cosas ahora mismo, pero a la luz de lo que Dios ha planeado para mí por la eternidad, esto no es nada. Esto no es nada. Ponga sus problemas en perspectiva. Luego, esta es una de las grandes lecciones que he aprendido en mi vida. Espero que usted haya aprendido esto y si no lo ha aprendido, apréndalo hoy. Ponga sus problemas en perspectiva y también simplemente acometa el hoy. A la luz de todo esto, su tarea es continuar poniendo un pie delante del otro. Dé un paso a la vez. Cuando Dios nombró a Josué como líder de los israelitas y le dio la responsabilidad de llevarlos a atravesar el río Jordán y conquistar la tierra prometida, esto es lo que le dijo. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En otras palabras, recorran toda la tierra. Todo lugar en donde pongan su pie se los voy a dar. Uno tiene que dar un paso a la vez, tiene que tomar un paso a la vez. En otras palabras, usted no puede lograr ningún progreso a menos que avance un paso a la vez. Pero cada paso individual es un paso hacia la victoria última. No tiene que conquistar todo su problema a la vez. No tiene que realizar el trabajo de toda su vida en un día. El plan de Dios es paso a paso. Y tenemos que tomar la vida día por día. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? Dijo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Ahora escuchen. «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Si pudiera decirle algo a quien está atravesando dificultades serias ahora y se halla en medio de algo y pregunta, ¿cómo puedo seguir avanzando? Usted no puede avanzar un mes a la vez y ni siquiera una semana a la vez. A veces ni siquiera un día a la vez. ¿Pero periodos del día? Los periodos del día son más fáciles de manejar que cualquier otro periodo. ¿Sabía usted que en la Biblia el día no empieza por la mañana? Empieza por el anochecer. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. Eso dice algo al respecto, porque uno se prepara para el día siguiente la noche anterior, ¿verdad? Empieza su mañana orando hoy. Pero esto es lo que quiero que entienda. Cuando usted está atravesando cosas y está perseverando, no puede perseverar a trozos gigantes. Tiene que perseverar en compartimientos pequeños. El doctor William Osler, que fuera uno de los fundadores del hospital Johns Hopkins, habla de vivir en compartimientos herméticos de un día. Decía, he tenido muchos problemas en mi vida, pero quiero decirte de corazón que si vas a tomar una prueba personal difícil, tienes que hacerlo un día a la vez. Básicamente, esto es lo que decía. Cierra la puerta al ayer y no la abras. Cierra la puerta al mañana y no trates de abrirla. Simplemente vive el hoy. Mira, tú puedes hacer solo esto. Puedes atravesar solo este día a la vez. Pídele a Dios que te dé gracia para hoy. En la mañana, dile que no sabes si lograrás recorrer todo el camino, pero que vas a confiarle este día. Y no trates de pensar en lo que sucedió ayer, ni trates de adelantarte por el camino demasiado hasta el mañana, porque si tomas prestado el problema de mañana y te afanas por eso, vas a tener que pagarlo dos veces. Tienes que pagar por todas las cosas que pierdes al afanarte al respecto y después cuando sucede. Así que no haga eso. Aprenda a vivir en compartimientos herméticos de un día. Así es como funciona mejor la perseverancia. Cuando uno tiene cáncer, no se preocupa de lo que sucederá si esto no funciona o eso otro no funciona. Entréguese totalmente a cualquier terapia en la que esté trabajando y atraviese ese día. Dios le ha prometido que le dará la gracia que necesitará para un día. Pero Él no va a darle la gracia mensual, ni le va a dar la gracia semanal. Él le dará gracia hora por hora y gracia día por día. Y en eso tiene que confiar o no lo logrará. Y si trata de lidiar con todo el asunto a la vez, será derrotado porque es más grande de lo que usted es. Simplemente acometa el día de hoy. No se preocupe por el mañana. Ponga un pie delante del otro y el Señor estará con usted y le dará todo lugar que pise la planta de su pie. Él le abre el futuro si usted simplemente toma un día a la vez. Así es como usted persevera. Ponga su problema en perspectiva. Simplemente acometa el hoy. Luego, rodéese de estimuladores. ¿Sabía usted que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la expresión unos a otros se halla 80 veces? Unos a otros. ¿Por qué es eso? Porque Dios nunca propuso que lo hagamos solos. Dios nunca intentó que volemos solos. Él propuso que nos rodeáramos de personas que nos ayuden porque algún día ellos van a necesitar nuestra ayuda. Si usted va a atravesar una batalla prolongada, debe tener unos cuantos animadores positivos que lo alienten, que oren por usted y que iluminen el rincón en donde está. El credo de nuestra edad moderna es: no necesito de nadie, puedo hacerlo yo solo. Tengo en mí mismo todo lo que necesito. Yo voy a triunfar en este mundo, no necesito de nadie. Todo lo tengo en mí mismo. Pero eso no es verdad. Nunca ha sido verdad. Como cristianos, nos necesitamos unos a otros. Y Dios lo ha provisto maravillosamente para nosotros. Primero que nada, en la familia. Y luego en la familia más amplia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Permítame advertirle que cuando usted atraviesa dificultades y cuando necesita perseverar, va a tener que hacer cierta distinción entre sus amigos. A veces los amigos no son amigos y uno no se da cuenta de eso sino cuando atraviesa dificultades. Tengo muchos recuerdos de lo que las personas me decían cuando yo atravesaba el cáncer. Quiero decir, no puedo decirle. ¿Cuántos hablaban conmigo y me decían: doctor Jeremiah, ¿qué clase de cáncer tiene? Yo les decía: tengo linfoma. ¡Ah, vaya! Mi esposo tuvo eso y se murió hace un año. Eso me sucedió vez tras vez. ¿Cómo se supone que uno debe alentarse con eso? Esa no es la manera de animar a un hermano o hermana en Cristo. Algunos en realidad no saben cómo dar un mensaje positivo. ¿Lo han notado? Simplemente no pueden hacerlo. Nunca han aprendido cómo hacerlo. Incluso al tratar de dar un mensaje positivo, acaban echándolo todo a perder después de todo. ¿Lo han notado? Tratan de ser positivos y luego acaban echando a perder todo lo que han dicho. Es como un juego de salón. Los cristianos son buenos para eso. En realidad somos buenos. Así que, cuando esté atravesando algo y necesite perseverar, está bien cribar a sus amigos. Busque personas que les ayuden. ¿Saben lo que he hallado? Mi papá me dijo esto cuando yo estaba empezando en el ministerio. Me dijo: ni siquiera aguantes a miembros del personal que se quejen contra ti. Me dijo: no tienes que hacer eso. ¿Puedes conseguir eso? Gratis. No es eso, ¿verdad? Uno puede conseguirlos gratis. Los críticos son gratuitos. ¿Por qué va uno a pagar a un crítico? Y usted no tiene que pagar a alguien para que vaya en medio de su problema y no haga nada para alentarlo. El diablo los usará para hacer que usted se dé por vencido. Rodéese de personas positivas. Escuche lo que Salomón escribió. Usted sabe este pasaje. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos lo resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:9. En otras palabras, no se vuelva ermitaño. Busque personas que le ayuden. Y, ¿sabe? Las personas que realmente lo aman estarán simplemente buscando una manera de alentarlo y fortalecerlo cuando usted esté atravesando algo difícil. Esta es la número 4. Ponga sus problemas en perspectiva. Acometa simplemente el hoy. Rodéese de alentadores. Número 4. Sepa cuándo tomar un receso. Perseverar no significa que usted nunca descansa. No use al atleta que corrió toda la noche como ilustración. Y como saben, Jesús es un buen ejemplo. Él tomó periodos de descanso durante su ministerio en la tierra. Estudie su vida. Él descansó el séptimo día después de crear el mundo, y descansar es uno de sus mandamientos, lo sabía. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. El descanso es principio integral de la creación. De cuando en cuando uno atraviesa algo. No sé lo que sea. Pero supongamos que hay algo entre usted y su esposa que tiene lugar y que es simplemente abrumador y que es día tras día. De vez en cuando tiene que darse un receso. Tiene que dejarlo todo en donde está. Busque a alguien que venga a cuidar la casa y los perros y los gatos y lo que sea que deje en casa. Súbase a su coche. Conduzca a algún lugar en donde nadie sepa que usted está y aléjese de todo. Trate de darse usted mismo algo de reposo. Me encanta lo que Ann Lamott dice. Casi todo vuelve a funcionar si uno lo desenchufa por unos momentos. Incluso tú. No es eso verdad. Eso es verdad. No sé nada en cuanto a aparatos electrónicos, pero cuando termino de trabajar simplemente lo desenchufo porque parece que así funciona mejor. desenchufo y vuelvo a enchufarlo y vuelve a reiniciarse, entonces marcha de nuevo. Pero a veces tenemos que hacer eso nosotros mismos. El descanso no es una brecha en la perseverancia. El reposo es detenerse para hacer cuentas, reorganizarse, reagruparse. Eso apaga su mente consciente y le permite reenfocarse y ver el problema desde un nuevo ángulo. Me encanta lo que dice David en el Salmo 3. Dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. A pesar de los enemigos que lo atacaban, David reposaba sin miedo, sabiendo que Dios era su fortaleza y su protección. Y aquí está la quinta cosa. Cultive positividad en el camino. ¿Sabe? Yo tengo que reunirme con muchas personas diferentes. Muchas son cristianas y algunas no lo son. Tengo un lugar donde voy 3 veces a la semana, a veces más veces. Se halla como a 80 kilómetros de casa y es un gimnasio. Es un gimnasio en donde hago ejercicio. El entrenador ahí en realidad es un buen amigo mío. No sé cómo ellos lo han logrado, pero ese lugar es el lugar más positivo al que uno puede ir. Cuando uno entra por la puerta, todos lo saludan. Eso es lo que sucede cuando yo entro por la puerta. Vamos, el doctor Jeremiah está aquí. Vamos a mejorarnos hoy, vamos a ser mejores hoy. Y todos aplauden, le dan a uno una palmada en la espalda y le dicen que están agradecidos porque uno ha llegado. Se animan unos a otros. El líder del grupo es cristiano, pero a menudo pienso que así es como debería ser la iglesia. La Biblia dice que cuando uno va a la iglesia debe ir con una palabra de aliento. Así que, cuando usted vaya a la iglesia, alguien debería decirle, vamos, Juan está aquí, vamos a ser mejores, vamos a mejorarnos hoy. Y luego le da una palmada en la espalda, le estrechan la mano, le preguntan cómo le va, recordándole que se interesan. Nunca estamos solos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como creyentes, debemos ser personas positivas. Quiero decir que a veces uno tiene que ser negativo porque la negatividad es parte de la vida, pero presten atención, usted no debe esforzarse por ser negativo. Eso surge naturalmente. Usted tiene que realmente trabajar duro para ser positivo, a veces, ¿verdad? Nuestras mentes están alambradas para que cuando algo suceda, seamos más aptos para tomar una actitud negativa al respecto. Pero necesitamos retroceder y decir, si creemos que Dios es bueno, y eso creemos, Dios tiene guardado algo para nosotros y simplemente lo aprovechamos. Simplemente permítame añadir un último pensamiento. Rehúse darse por vencido. Eso es lo que es la perseverancia, no darse por vencido. ¿Qué tal si usted simplemente se niega a darse por vencido? ¿Qué tal si el tema de su vida es, no importa lo que suceda, no voy a darme por vencido? En Hebreos, eso es lo que tiene lugar por todo el libro. En cuanto a quién escribió la carta a los Hebreos, no lo sabemos, pero quienquiera que haya sido, escribió este libro a un grupo de personas que habían salido del judaísmo y se habían convertido en cristianos y la vida se había puesto muy difícil para ellos porque estaban siendo perseguidos por su fe. Algunos de esos creyentes estaban pensando, ¿sabes? Tal vez simplemente debería volver y ser lo que solía ser. Tal vez simplemente debería volver y olvidarme de todo este asunto de ser cristiano. Y el escritor de este libro les escribe a estos creyentes que estaban esparcidos por todo el mundo. Escribe el libro como un estímulo motivador y dice en Hebreos 10, y este es apenas uno de los pasajes. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vez tras vez en el libro de Hebreos hay una breve frase. Vamos, vayamos. Sigamos avanzando, sigamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si hacemos eso, perseveraremos. Recorrer la senda de los Apalaches se ha convertido en un sueño de toda una vida para muchos. Pero las más de 2,000 millas de terreno, escabroso, son difíciles de recorrer en el verano. La mayoría de los verdaderos caminantes que salen de Georgia y se dirigen hacia Maine nunca terminan, a veces debido a lesiones. Pero leí de una muchacha llamada Jennifer Farr Davis que hizo el recorrido 3 veces. Después de su primera excursión, organizó una empresa para esas caminatas y conoció y se casó con Brew, que estaba dedicado a esa industria. Los dos caminan juntos. Jennifer empezó a preguntarse si podía establecer el récord femenino para la excursión, así que se propuso hacerlo. Pero las cosas se pusieron realmente difíciles. Sufrió de lesiones en la espinilla, hipertermia, una seria enfermedad, y a las 2 semanas le dijo a su esposo que quería abandonar el proyecto. Esta es una cadena que Pedro menciona al exhortarnos que añadamos estas cualidades debido a que Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por su divino poder. Mañana vamos a hablar del tema un carácter semejante al de Cristo. ¿Sabía usted que usted puede cultivar un carácter semejante al de Cristo? Vamos a considerar eso mañana aquí, en Momento Decisivo. Y también, no olvide ordenar nuestro libro, Todo lo que necesita. Estudio concentrado de los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, utilizando también varios otros pasajes bíblicos selectos. Les habló David Jeremiah. Volveremos mañana para introducir nuestro programa en esta serie presente de mensajes. Quiero agradecerle por su respaldo. Sobre todo, gracias por su sintonía. Que tenga un buen día. Volveremos a verlo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Determinación inquebrantable. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.